Estos son los originales. Buenos días, buenas tardes, Nicolás, Emilio, Laura, María Juliana, ¿cómo están todos? ¿Cómo le va? ¿Cómo vas? Hola, hombre, bien. ¿Y tú? Bien, hoy un día, fin de semana, Dios me tiró lluvia, me puso muy contento. Bueno, finalmente nos encerraron con bastante lluvia, pero hoy no, hoy otra vez ese cielo carmesí, con unos rayos de luz perpetuas. No, una vaina terrible. Pero ha llovido hoy. Sí. No, pero por la noche, toda la noche, pero hoy no, a mí me anoche llovió. El día ha estado divino. Falling on my head. A mí me tocaron gotas de lluvia en mi cabeza, pero como yo no salgo, yo ya no tengo vitamina D, estoy como verde, no salgo ni a la terraza, o sea, tranquilo. No como los presentadores de noticieros de una cadena importante que salen todos en unas terrazas. ¿Y por qué le hacen a uno eso como para sacar la piedra de la envidia, yo creo, ¿no? Porque no sale de un sitio rústico. Claro. Yo por primera vez en toda la cuarentena salí al supermercado. ¿En serio? Y la verdad me sentí muy rara. ¿Y fuiste con guardaespaldas por tu belleza para que no te molestara? Pero por no es para tanto. Sí. Y con tapabocas y guantes. De verdad, qué piropo. De verdad, hola, es que de verdad. Bueno, hoy tenemos buena música. El tema del día, Nicolás, es como bueno. Yo no sé si es bueno o malo. ¿Qué acto era inaceptable 50 años atrás, pero ahora es normal? Pues todo. Es que... No, pero hay unos que... Pero todo. Las groserías en las canciones, por ejemplo. Ese era uno. Yo estaba pensando. Bueno, o sea, de 50 sí. años... Sí. ¿Hace 50 años? No había una grosería en una canción hace 50 años. No había una. O estaba no, a punto de entrar. No, pero Nicole, las canciones de rock recomendar algo. Es que yo creo que el tema está... Me lo vuelve a leer, Nico, porque es que yo lo cambié. Está como mal formulado. Mire, ¿qué acto era inaceptable 50 años atrás? No, falso. ¿Qué acto? Al revés. Cuando no me para bolas a mí. ¿Qué acto era inaceptable desde hace 50 años? O de 50, o 50 años, para acá, para acá. Porque es que hace 50 años María Juliana no había nacido. No, no tenía ni idea, no estaba ni en planes. Lo que pasa es que no para bolas. Él puso hace 30 años, pero es que hace 30 años no era mi época. Entonces, desde hace 50, o desde hace 50 años para acá, Nico, sí. Sí, sí. Y puede ser hace 10, hace 20. ¿Qué acto se ha vuelto aceptable? ¿Qué acto que antes era inaceptable? No, ya. No, así, estamos claros. A mí se me ocurren más cosas, pero al revés. Como que antes era normal y ahora es inaceptable. Bueno, pero ese puede ser otro tema para otro día. Ese también sirve. Sí, ese es otro tema. Pero si quieres al revés, lo hacemos también. Antes era aceptable, hace 50 años, tener esclavos en la casa. Y ahora es inaceptable. Claro, es inaceptable. Hagámoslo o fumar en los aviones. Uy, qué rico. Qué rico, Dios. Era un hit cuando yo tenía 18 años. Se fumaba en los aviones. A mí eso me parece increíble. O sea, no me cabe en la cabeza. Era otro, cigarrillo en un avión. Pero para mí eso es bueno, fumaba. No es malo. O sea, Nicolás, ¿usted qué tiene contra eso? No, nada. En los buses la gente fumaba. Perdón. En los aviones, desde la mitad para atrás, todo el mundo podía fumar. Así no era justo. En los restaurantes se podía fumar. En los restaurantes se podía fumar, es verdad. Cosas en que los son hospitales. Perdona. Sí, señora. Perdón, pero para mí eso en es. Los hospitales. Para mí es una reversa en el mundo. Para mí claro, eso es absurdo. Para mí no es una ganancia, es una pérdida. Sí. Me da pena con ustedes. Estoy de acuerdo. Nos hemos vuelto un poquito más conscientes. Mi papá me invitó a unos premios Oscar y me sentó en business. Y en ese avión iba Telly Savalas comiéndose una colombina. Uf, Telly Savalas. Y nosotros, yo le decía a mi papá, papi, ¿nos podemos hacer atrás? Eran como 6 filas en Delta. Me dijo, claro, mijo, ¿por qué vas a fumar? Le dije, sí. Y yo me sentaba a fumar el cigarrillo y me quedaba dormido con el cigarrillo así en la mano. Y pasaba una azafata y me decía, apague el cigarrillo. Pero era de una tranquilidad absolutamente impresionante. Todo. Si ustedes miran los aviones de hoy, todos esos ceniceros los sellaron. Sí, pero los aviones antiguos están los ceniceros, está muestra de ello. No, lo que pasa es que antes era un mundo más normal. Pero bueno, finalmente y por fortuna ya Estados Unidos ya se cansó del tema del maltrato racial. Ayer en Nueva York rompieron 150 vitrinas de almacenes. Hoy hay toque de queda por primera vez en Nueva York. En Washington a las 9 de la noche y en Estados Unidos en muchas partes a las 9, en la Florida, en Miami, en todas partes, porque hablé con un señor, hablé con un señor de seguros de Nueva York y me dijo que detrás de eso hay un billonario blanco. Detrás de la violencia hay un hombre blanco que está, y que todos que son vestidos de negro y que se comunican con walkie-talkies como la FBI, me dijo. No, ¿ah? ¿Qué va a ser? Yo no me dijo eso. No. Yo me quedé pensando. No, pues es para pensar, da para pensar. No, a mí me encantó. Y Trump va a hablar desde la Casa Blanca ahorita y lo vamos a tratar de poner y traducir en CNN, mi querido Jonathan. Pero esperemos, porque es que el man es muy cansón. Pero, bueno. Pero usted vio lo que dijo Trump así antecitos. No. ¿Qué dijo? Le echó. Ya se lo leo, sí. Ah, bueno, ahorita me cuenta. Pero, y vio otra cosa que pasó muy curiosa. La policía, es que no sé el sitio, detienen a un hombre negro, lo esposan. El tipo empieza a reclamar que por qué lo van a esposar, que miren sus papeles. Los policías sacan la billetera del tipo, agente del FBI. Los policías les toca agarrar las esposas y chao. Bueno, vamos a comenzar. ¿Y eso fue cuando hoy? Sí. Vamos a comenzar con la noticia más importante de hoy, que la leyó muy suave Lewis Acuña, creo. Dice así. Creo que estaba Cristo. Una autopsia comisionada por George Floyd y por su familia determinó que la asfixia de una presión sostenida fue la causa de la muerte en el incidente que tiene estas protestas en los Estados Unidos. El doctor Michael Baden y la doctora Alicia Wilson hicieron una autopsia y dijeron que había una compresión entre la nuca y la espalda que llevó a que no le llegara sangre al cerebro. Eso lo confirmó la familia a través del abogado Benjamin Crump. Añadieron que el peso en la espalda más las esposas, más la posición contra el piso, contribuyeron a factores que le quitaron la habilidad al señor Floyd de que su diafragma, que es lo que uno respira, o sea, se inflan los pulmones y va, no funcionara. Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo después de que un policía de Minneapolis le puso en la nuca su rodilla por varios minutos mientras él, esposado y de espaldas, gritaba, lloraba en el piso que no podía respirar. Los resultados de la autopsia de la familia son diferentes de una autopsia preliminar que hizo la policía y que dice que no encontraron ninguna evidencia física de que hubiera un diagnóstico traumático por asfixia o estrangulamiento, que tal vez eran las condiciones de salud del moreno, digamos una enfermedad coronaria de una arteria y una hipertensión arterial del corazón, lo cual pues hicieron que se intoxicara su sistema. Esto le saca más la piedra a los americanos, que en la gran mayoría de los que están haciendo las marchas son blancos. Hay que recordar que solo el 10% de la población americana es de raza de color. Ese es el tema. Y te complemento, Jaime. Claro, por Chauvin, favor. Si me faltó mucho, me atas, por favor. No, detallitos, pequeños detalles. Que es el policía que justamente le hizo la presión con la rodilla, se llama Chauvin, tuvo la rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos en total antes de que perdiera la conciencia, y 2 minutos y 53 segundos después de que Floyd perdiera la conciencia. O sea, él, cuando lo montaron a la ambulancia, ya estaba muerto, que ese era otro de los temas que se estaban defendiendo los policías. El doctor Michael Baden, que lo mencionaste, dijo que no hay otro problema de salud que pueda causar o contribuir a la muerte, y aclaró que la policía tiene la falsa impresión de que si uno puede hablar, puede respirar, y eso no es cierto. Bueno, yo me imagino que si a Orlando Rivera le hacen esa llave, al policía se le parte la rodilla, no, claro. Y a Orlando no le pasa absolutamente nada. No sé usted qué opina. Cruzado. Claro, el ligamento cruzado. Le parte los ligamentos de las rodillas al policía. Le toca retirarse. No, pues, veterano de guerra. La fuerza que tiene, es que Orlando tiene, o sea, él hace fuerza y el músculo de la nuca de Orlando es una cosa, o sea, no se puede transgredir, no sé cómo explicarlo. ¿Qué palabra sería que uno no puede? Es titanio puro. Es de puro metal, Orlando. Hoy hablé con él de perros, vamos a ponerlo al aire porque me llamó mucho la atención algo que me contaron que alguien vi ayer y le dije a Orlando que qué le pasaría y me contestó bastante fuerte, pero me dio curiosidad ponerlo al aire más adelante. Vamos a comenzar con un disco que Emilio, pues tú conoces bien, que se llama Canciones de Amor, una compilación de lo viejo y lo nuevo con Phil Collins. Yo realmente, pues en este disco, en el primer capítulo del disco están sus clásicos como Do You Remember, One More Night, Against All Odds, Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, This Must Be Love, It's in Your Eyes. No, son baladas, love songs. Ah, sí. Y el otro disco es como live y tiene canciones raras como True Colors, You'll Be in My Heart, que se ganó el premio Oscar. Sí. Está Two Hearts, Separate Lives. Y está esta versión de un clásico que tú puedes presentar, por favor, porque me gustó mucho la versión de Phil Collins, ex integrante del grupo Genesis. Esta canción también se ganó el Oscar y se ganó el Oscar a Mejor Canción Original por allá en 1935, creo, canción antigua del Great American Songbook de un gran compositor, Jerome Kern, y de Dorothy Fields. Ella creo que hizo la letra y la cantó todo el mundo, la cantó Sinatra, Tony Bennett, y Phil Collins hace esta versión, The Way You Look Tonight. Pues oigamos The Way You Look Tonight, que es una canción favorita de mi esposa. Eso cada vez que la pongo le trae unos recuerdos del pasado. Que a mí me llegaron esos recuerdos y me van levantando, ¿no? No. Yo, callado. Usted callado. Pero yo empiezo a oír una canción de esas y me derrito y dicen, ¿y a usted qué le pasa? ¿Usted en qué está pensando? Claro. Lleva uno el bulto. ¿De qué se acordó? No me platiques más. Deja de imaginar que no existió el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Yo eso lo tengo claro. The Way You Look Tonight, versión lindísima de Phil Collins, que no prende, por supuesto. Me gusta eso. No, no prende. Bueno, bueno. Un minutico. Es... Versión en vivo. And the world is Sion semi en vivo, yo no sé. Tengo que revisar este material. Ustedes me copian. No, un minutico, deme la oportunidad de. Deme la oportunidad de pasarle un trapo. Es que todos estos discos alguien los ponía para comer pollo encima, hermano. O sea, el de las todos, gafas, hombre. Todos tienen una pechuga de pollo de encima. Y el trapito se le sirve que no lo raya, el de las gafas. El de las gafas, pero todos tienen un pedazo de pollo. Y yo no fui, creo que fue Luis Alfonso. Pedazo de chicharrón. Me decía, ¿puedo llevarme el disco? Hay uno solo que estoy seguro que el que me lo desbarató es Emilio. ¿Qué? Pero bueno, no hay nada que pues porque por el artista. Diga, haga denuncias. No. ¿Cuál les dije que era el 13, no? Espere a ver. Vamos a darle la última oportunidad. The Way You Look Tonight. Sí. Phil Collins. Ya no arranca. Vamos a ver. Última oportunidad. Dale. Qué pena con los oyentes, pero todos tienen un poquito de hogao. Ayer comí sobre barriga chorreada. Ay, no. Bueno. En los originales, los de arriba. Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, no tan igual. No. Para mí, los de arriba. España reportó 0 muertos en las últimas 24 horas. El día anterior reportó 1 muerto, 69 contagios. Las terrazas están abiertas en España, pero yo hablé con España, con gente allá que tiene restaurantes y todo. Están al 30% de ocupación y las personas que quieran almorzar o cenar, o sea, comer o cenar, como dicen ellos, en una terraza, tienen que reservar con un mes de anticipación. ¿Qué? Por lo cual, todo el mundo está fried. Y los restaurantes que no tienen terraza, pues deben estar pensando en pasar todas sus mesas para afuera, así el andén no sea de ellos. De acuerdo. Pero están totalmente salvados. También leí que Roma está hablando de lo que va a abrir. Ya, entre las cosas que va a abrir, el Coliseo abrió hoy. Exacto. Es el primer país europeo que cerró y continúa despacio y empiezan a invitar a los turistas. Comenzando el miércoles, Italia permitirá a los viajeros de los otros 26 miembros de la Schengen viajar por toda Italia sin ninguna restricción. Se espera gran cantidad de gente, al menos al comienzo. Roma, con su anciano antiguo panteón, con la Piazza Navona, con las calles solitarias, sale de las sombras majestuosas y sus palacios y sus flores. Bueno, bueno. A través de los tranvías del Campo de Fiori. España reportó esto. Grecia abrió los hoteles, los cinemas al aire libre, las canchas de golf y las piscinas públicas. Holanda reabrió los museos e Inglaterra. Algunas clases, algunos colegios de primaria regresaron. Y nosotros, completamente fritos. Pero yo me quejaba y pues una persona muy cercana a mí me dijo, pero Jaime, ¿ustedes cómo se pueden quejar? Yo sé que usted no lo hace, pero ¿hay algún otro país en el mundo que vayan a una volqueta 20 tipos con una piscina inflable, sí, para ir a echarle en un potrero y bañarse? Mi respuesta muy es, bueno. Nos merecemos nuestra suerte. Muy bueno. Ni siquiera era inflable, esos fueron los de la Comuna 13, ni siquiera claro, era inflable la piscina, exacto. Era no, la piscina dentro de la volqueta. Era plástico, sí. Bueno, yo me lo quería, perdón, yo quería adornarla un poco, Nico. En la pero, imaginación pero no de la radio con ti, estas Jaime. Personas novatas no existe, ¿sí o no? Es imposible. ¿Qué diferencia es que hay que ser inflable o no para corregir eso? Yo no entiendo. Pero me estoy uniendo a tu crítica. No, pero ¿qué importa si no era inflable o si era inflable? Yo me inventé lo inflable para ponerla más dramática, de imaginarme unas personas soplando la piscina para inflarla. Pero no, tú te tiraste la nota. Es que acuérdate que en la radio la imaginación es el 70% de todo. Periodista muy importante de este país decía, periodista que no inventa no es periodista. Vendedor que toma limonada no vende nada. No vende ese es de nada. Mi papá. Pero de verdad es lo que yo insisto. Y entonces, ¿qué importa si era inflable o no? Es mucho más rotunda impactante. La nota de que la piscina es inflable. ¿Qué importa que no era inflable, Nico? Dígame. Uno se imagina, los tipos inflando por turnos. Por eso, por turnos con las babas pasándose el virus. Usted, sí. Es que eso tenía su apunte. Claro, obvio. Pero ante esa rigidez no, informativa, tranquilo. Pues este programa nos toca veracidad, pasarnos para la mañana a dar noticias, ¿no? Tranquilo, el rigor. El no, rigor. No, yo estoy tranquilo, pero tengo que explicar lo que es la imaginación cuando uno... O sea, ¿ustedes creen que las notas de Nicolás, el 85% ¿qué? De las notas de Nicolás son ¿qué? Inventadas? Pero ¿qué? Eso es lo que lo hace imaginativo. ¿Cómo? Porque si el tipo dice... Un perro le comió un dedo a un niño. No, él tiene que decir que el tipo se engangrenó, que le salía. El perro se llamaba Lucas. Que se le veía el hueso, la falange. Eso no está en la nota. Se lo comió de una y se fue. Perro. Y el niño fue curado a los dos minutos. Y se quedó sin un dedo. Eso sí me parece que ahí sí defiendo la imaginación. Ahí sí Nicolás se me va de capitán del barco, porque. Yo la mitad de mis notas son inventadas. O sea, la base la tengo. Pero cuando ustedes oyen esto, pues es un poco chistoso. Pero era como imaginárselos adornos. Parando en un potrero por allá, antes del peaje, montándose en cualquier potrero de un territorio, de un espacio público con propiedad de otros, meten la piscina, o sea, intervienen en el lugar y empiezan claro. A inflarle entre los 20 porque falta fuerza. Es una y después se roban el agua del sitio. Eso es lo que yo quería como ahora entender. Claro que es folclóricamente inventada. ¿Los de arriba o los de abajo, Nicolás? Los de arriba, Keita Valdé. Este señor, Juan el Mónaco, es futbolista. Él se formó en el Barcelona. Y, bueno, es un hombre que ya digamos, en términos económicos, está más allá del bien y del mal. O sea, es un tipo que no le falta nada. Entonces, el hombre dijo, muestra que estoy viendo que en Lérida, tiene creo que familia allá, en Lérida hay muchas personas sin hogar, muchas personas que andan deambulando por las calles, que viven debajo de los cartones, en fin. Como población flotante que no tiene hogar por cuenta de la pobreza, y pues súmele estos tiempos que han sido muy difíciles en la economía. Bueno, este señor decidió alquilar un edificio completo para meter a 200 personas para que tengan un techo donde vivir. Ya hizo el anuncio, ya la gente se está trasladando al edificio, y la idea de Keita Valdé es alquilar otro edificio con el que va a incluir más personas que hoy por hoy la están pasando muy mal en las calles de Lérida y les está dando un hogar. El hombre está viendo también a ver cómo hace para que conseguir una asistencia, digamos, de hospitalaria y de alimentación y tal. Pero yo lo primero que tengo que resolverle a todas estas personas es el techo. Y ya alquiló un gran edificio, 200 personas dentro de él, y va por el segundo. El tipo de su bolsillo sacó e hizo eso. Bueno, Laurita, ¿los de arriba o los de abajo? Pues los de arriba, Jaime, porque hay muchos personajes famosos que se han unido a esta causa de George Floyd. Y vimos, por ejemplo, en entrevista a Jane Fonda, vimos a Spike Lee, vimos declaraciones de Michael Jordan, bueno, un montón de gente. Pero también vimos otras personas famosas o personalidades que fueron un poco más allá. Y es el caso, por ejemplo, de John Cusack, que fue, de hecho, capturado y agredido. No lo alcanzaron a capturar porque lo dejaron ir finalmente, porque él dijo no, tranquilos. Pero sí fue golpeado durante una protesta por la muerte de George Floyd. Él alcanzó a grabar el momento en el que varios oficiales comenzaron a atacarlo mientras él lo filmaba, y una vez pues tuvo un espacio tranquilo, lo publicó en sus redes sociales. Asimismo, se dio a conocer la noticia de que la hija del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también fue capturada por protestar. Ella llamó convocó a un grupo de gente a una de las casas de su padre para empezar desde ahí la protesta, y fue capturada Kiara de Blasio, de 25 años. Arriba, bueno, pues, están un poco más involucrados. Algo, 800 personas más del escuadrón SWAT. ¿Usted se acuerda de ese escuadrón? Que sí. Es como los, ¿cómo se llaman los que están en Bogotá? El SMAD. El SMAD, allá se llama el SWAT. Están ya en Washington. La noticia delicada de todo esto es que hay mucho policía a favor de la protesta, ¿no? Claro, eso voy a decir. Hay muchos. 30% de policías de esos escuadrones a favor de los protestantes, ¿no? Usted vio, creo que fue en donde ocurrió todo esto, y en varias estaciones de policía, muchos policías hicieron, a modo de respeto, se pusieron de rodillas en la manera en la que este policía mató a George Floyd. Ay, sí, en homenaje a su claro. vida, pues a lo que pasó. Muchos policías también, estoy de acuerdo, están muy, muy asentados en su posición en torno a toda la violencia policial tan fuerte que ha ocurrido. Y lo otro súper, súper importante que veo es que esos policías, hay policías y SWAT, pero los policías llegan con unos caballos de 5 metros. O sea, eso es un susto ver eso. Vienen 40 en 5 o 6 líneas, 40 por 6, 240 a caballo. Y los caballos no son los de las zorras en Colombia, son unas cosas. Esos bravos, esos llegan con unos. O sea, caballos que tienen el tamaño de un elefante. O sea, son enormes. Marieca, Rocinante. Sé que es un poco exagerado el comentario, pero déjalo así, María Julia. No dije nada. Y Laura la apoyó, ¿usted vio? Obvio. Ay, obvio. Laurita la apoyó, sí, estaba en la boqueta, ¿qué importa? Déjame pues el día, Nico. Es que ya de por sí era folclórico todo. Pero yo lo quería hacer ver más folclórico. Tema del día, Nico. Muestra a ver si quedó bien redactado. ¿Qué acto Hágale, yo le creo. Era inaceptable desde hace 50 años atrás, pero ahora es normal? Que te roben un tanque de guerra en Estados Unidos en medio de las protestas, ¿ya vieron eso? No lo he visto. No. José Manuel Galeano, 5-4. Uy, no lo vi. Jaime, lo siento, pero el cuento de la volqueta, la realidad fue más dramático. Un inflable está más o menos bien, pero un plástico sobre el platón de la volqueta la colombianidad total. Ah, no sabía que era así, Edwin. Me sí, claro. gusta esa versión, que es todavía más exagerada. O sea, dijo, el que se montaba en la volqueta tenía que estar en la piscina. Perfecto. Estimados granjeros, me suscribo a ustedes porque antes de nuestras huertas era normal tener berenjenas enormes y nabos gruesos. Ahora solo tenemos, hemos quedado con esos micronabos que han marcado nuestra suerte como granjeros. Camilo Sendales dice, los que salen del closet después de ser abuelos. Uy, conozco muchos. ¿Cómo se llama la película Laurita del hombre que se ganó el Oscar por la película? De Christopher Plummer. ¿Beginners? ¿Beginners? Beginners. Beginners. Beginners, con sí. Christopher Plummer. El tipo sale del closet a los 78, pero perfecto. Me pregunto, ¿no les quedó tiempo de hacerlo antes? Jaime, no. Me preocupa la seguridad de Melanie Trump y su hermoso nudo de globo. Me ofrezco de voluntaria para cuidarla, porque el abuelo Trump no sirve. 5-4. El dólar bajó 2, el Dow Jones subió 91, el Nasdaq subió 62, el Standard Poor's 11, el Colcap 21, 2%. El oro 1750-19, el petróleo 38.5, quedó en ceros el Brent. La promiscuidad política antes era impensable. Ahora hay políticos que pasaron por todos los partidos. No, Tanico. Bueno, hombre, uno tranquilo. ¡Transfugas! Jaime, abro comillas, el HP TAS, cierro comillas, mi abuelo, me contaba que gracias a ese agravio habían peleas con machete, piedra y puños. Ahora la palabra se usa hasta para saludar. Vea que es cierto. Nota, sí, bueno. 5-4. Hay muchas palabras que se usan, bueno, pues, es decir, para no irnos más adentro, pero sí hay muchas palabras que se utilizan hoy que hace 50 años un abuelo le hubiera tumbado los dientes de un bofetón a alguien por decirlas. Hacer pues parte sí, de la multimillonaria industria pornográfica. Hoy en día cualquier chica es webcamer y cualquier chico. Es verdad. 5-4. Eso era, sí. Eso era una profesión, eso era un arte. Dios sí, mío. Quizás recordaré estos días de cuarentena como unos bellos días y linda época. Pero no todos la han vivido igual. No ha sido fácil, la verdad. Es un poco larga. Hace 50 años, el onanismo era pecado capital. Hoy encuentro manuales, tutoriales, aplicaciones. Bueno, si antes eso ni se hablaba. Casarse con una señorita que no sea de la capital, que no sepa coser, que no sepa cantar y que no sepa abrir la puerta para ir a jugar. Bueno. Que la visita a la pareja fuera en el cuarto y no en la sala, supongo yo. Que también se robaran las elecciones presidenciales, que dos personas del mismo sexo tuvieran alguna manifestación de afecto. Saludo con cariño a la mujer cuya voz perfuma las ondas sonoras. 01, Laura Catalina Hoyos. ¡Qué piropo! Está bueno el tema, te cuento. Me dice acá Edgar Hoffman que el sonido está intermitente. ¿Cómo lo oye usted, Nicolás? Que usted tiene... A ver, yo cómo estoy, a ver. Controla, Emilio, mientras Nico lo mira. Yo estoy. No, mires ahí en bien. El radio cómo está sonando. ¿Por qué no miramos si en el radio? Espérenle, subo mi radio. No, pero con una canción. Emilio, vamos con esto. Vamos con esto. El turno es para un estreno, una canción sota que me gustó mucho del nuevo disco de Lady Gaga, que se llama Cromática, que salió el viernes pasado. Esta canción con un grupo femenino de K-pop que se llama Blackpink. La canción se llama Sour Candy. Como les contaba, el Coliseo de Roma se abrió. El Panteón, 25 países pueden ir sin ninguna restricción. España, todos, Suecia, todos. Como les conté, pues en Holanda ya abrieron los museos y clases elementales en Inglaterra. Y nosotros fritos. Pero es que como bueno, en un país donde unos manes van en una volqueta con una piscina inflable a parquearse en un potrero, ¿cómo podemos aspirar a que nos abran la ciudad? Lo de Kennedy les tocó hacerlo, lo de Kennedy les tocó hacerlo al revés. Mira, amor, es que yo creo que me tiré esta vaina. Lo de Kennedy me tocó hacerlo, les tocó hacerlo al revés. La policía no podía entrar porque los lincharon. Entonces la policía rodeó a Kennedy. Exacto. Pero entran y los... No, allá adentro, ¿quién sabe qué pasa? ¿Sí o no, Nico? No, pues es que imagínese todas es las... afuera. O sea, de aquí no sale nadie ni entra nadie. Nadie. O sea, pero allá adentro ustedes miren a ver qué hacen y contágiense todos. Me imagino que es la teoría. Pero es que no sé, es difícil. Pero si es el mismo porque... país de la volqueta, Nico. No, por eso, de acuerdo. Lo digo es por el tema de mucha gente, por ejemplo, que tiene que ir a trabajar, que vive en Kennedy, no puede salir de sus casas, salvo que sea por alguna cosa excepcional. Entonces, también está esa dicotomía permanente en la que hemos vivido durante estos, uh-huh, estos meses, que es, bueno, pero ¿y si no puedo salir a trabajar, qué hago para comer? ¿Sí me entiende? Ahí está el lío. Pero ¿cómo se sale? Yo tengo un muchacho que trabajaba conmigo, que está sí, autorizado a trabajar, que hace labores de mensajería, y me dijo, es que aquí no es fácil. Pues yo creo que usted, porque es un derecho, me tiene que escribir una carta actualizada, y yo voy a intentar pasar, pero me van a decir que no. Le dije, no pasa nada. Pero de pronto pueden entender que sí, me explico, porque tiene que ir a un banco, porque tiene que ir a una notaría, porque hay cosas que no puede hacer sin él. Y no pasa nada, porque me dijo, yo tengo amigos que han salido y les meten el millón de la multa. Sí, no, por eso, y una multa de esas es onerosísima. Pues imagínate, Nico, imagínate lo onerosa que puede ser. ¿Qué pasa? ¿Ah? Tranquilo, el tuteo, ¿qué pasa? No, es que a veces me gusta tutearte, ¿sabes? Es verdad. Bueno, pues esa es la historia, les cuento entonces, y yo les hablaba de Roma. La pregunta es única del arepaso, sí, y yo creo que les va a gustar mucho. A ver. ¿Cuántos residentes permanentes, es decir, cuántos habitantes tiene Roma? Esa sí está buena esa pregunta. Sí. Hay menos uno, hay más uno. Hay mil variedades. Hay punto normal. Lo único que se escribe esto porque el que escriba después de que se acabe la canción, menos dos. Y aquí estoy firme. Ay, hoy estamos estrenando. Ya contestó Laura Natalia Franco, ¿no? Hoy arrancamos el primer arepaso. Hoy es primero de junio. Comienza Cristo a padecer en la parte comercial. Sí, ánico. No, pero no, espere que... Otra vez... Cristo se levanta. Se levanta después del tercer día. Tenemos una persona que ya tiene un escalafón en esta sección. Y tengo otra persona que me parece muy curiosa. ¿Ah, sí? Y con sus antecedentes no tengo nada más que decir. Nico, ¿cuántos habitantes tiene Melgar? Uy, Melgar, ¿que sabe cuál es el himno de Melgar o una de las frases del himno de Melgar? Un mar de piscinas. ¿Cuántos habitantes puede tener Melgar? No, 150 mil manes. Yo creo que un poquito menos, pues será... Por ahí 100. 80, 120. Es que póngase a pensar, Tunja. Girardot, ¿cuántos tiene? Mucho más. Tunja tiene 250 mil para hacerse. No, pero Girardot debe tener 200 mil o no. No, menos. Es el doble que Melgar. Es que Melgar es más chiquito, ¿no? Melgar es, sí, por eso mi Girardot es más grande. ¿Pero tendrá tantos? No sé. Jonathan puso que Roma tiene 38 mil. Ustedes me dirán qué hago con el sujeto. Ustedes solo me explican. ¿Cómo? 38 mil, puso Jonathan. El Campín, el aforo del Campín. No tiene ni eso, el aforo del Campín. Sí. O sea, dos veces el Coliseo. El Coliseo no, el Movistar Arena, es que el Coliseo. No. Pero un minuto, ¿no les parece que ese man se merece un menos uno ya sin no, hablar tranquilo. Más? Menos uno para Jonathan. El resto, no. En los 38 mil. Kennedy de 1.200.000. Roma es la capital de Italia. Es chiquita, pero tampoco tan chiquita. Están felices por allá. Derrotaron a la pandemia por ahora, ¿no? Orlando, 2.5 millones. Muy bien, Orlando. Okay. Te hubiera dado un punto. María Juliana Correa, 4 millones, no te hubiera dado el punto, te hubiera ganado Orlando. Laura Hoyos, 3 millones y medio, no te hubiera dado el punto, así te hubiera dado el punto con Orlando. Nicolás Samper, 4 millones, y aparece de pronto este personajillo que como que se rindió un poco el mes pasado para que no fuéramos tan notorios. A ver. De nombre Laura Natalia Franco, que dice lo que Laura es Natalia, exacto. Crimen perfecto, Franco. 3 millones más uno para Laura Natalia Franco. Punto. Los aplausos. Laura Natalia, crimen perfecto, Franco. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Despegamos, por favor? De una vez despegamos hoy larguitos. 10 minuticos para que hagan hasta pa'lante. Emilio. Sí. Tú de este disco de Nito, que se llama Tales from the Beach, ¿conoces alguna canción? O me lanzo, porque veo que este Luis Alfonso nunca lo marcó. Tales from Bagazo. The Beach. Te voy a leer las canciones a ver si te suena alguna. O si no, nos vamos por el nombre más bonito. Bueno. Listo, perfecto. Step aside, I've been waiting. When the sun comes down, love, joy, understanding. I come alive, happy people. Uy, esa no debe ser buena. Happy people. Esa es como happy. Not freedom. Como shiny, no, happy people. Feel the pressure, silence of the man. Tales from the beach. A mí esa me suena. Ese nombre debe ser todo como calipso, ¿no? No sé, es mientras que... tanto, leamos en el Twitter sí. El tema del día, Nicolás, por favor. Sí, ¿qué acto era inaceptable desde hace 50 años atrás, pero ahora es normal? Y viceversa, ¿no? Sí, claro, si quiere. Vale. El mejor caso es que se podía fumar en todas partes. Estoy con las leyes pasadas, ¿no? Sí, miércoles, es que eso sí no había problema. Es que eso era una cosa increíble, ¿verdad? De hecho, uno en su casa no había respeto por el prójimo. Usted sabe, hay multa si usted fuma dentro de su carro, manejando. Eso tiene una multa. Bueno, eso después se dio cuenta que le fumaran en el carro era muy fuerte, ¿no? Sí, eso solamente uno puede. Yo fumaba antes de dormirme en el pecho un cigarrillo. Eso sí era terrible. Quemé no sé cuántos souvenirs en los hoteles, cuántos duet. Yo en el carro. Bueno, como... vamos a leer algunos tweets antes de poner la canción a la pregunta. Otra vez, pregunta, Nico, qué pena. ¿Qué acto era inaceptable desde hace 50 años atrás, pero ahora es normal? Y viceversa. Henry dice, Jenry, que Jaime, ¿qué pasa con Laurita Acuña y su participación en los arepazos? ¿Acá se le dio miedo con los granjeros y la supremacía del jefe de la legión? De acuerdo, Chief, dice alguien, no lo va a leer todavía porque eso le da más. Antes era normal adornar las notas para que quedaran más suculentas. Y los compañeros de trabajo la cogían en el aire y todo era frenesí. Ahora no hay fluidez. Todo es corregir al jefe. ¿Cierto, niñas? Soldado de Jaime. Qué mentolatum. Esa vaina de la lluvia termal dorada, dice Cucho. ¿Qué es? Termal. Hoy en día hasta tomarse esos amarillitos es normal. Saludos para la arepita paisa de la mesa. Además, lluvia termal. Los abuelos no tenían derecho a conocer Detroit. Ahora es obligatorio conocer esa ciudad. Jorgete Padilla. Hombre, Jorgete. 5-4. Que la mujer votara. La unión libre y los hijos por fuera del matrimonio. El matrimonio gay, la adopción por gente del mismo sexo. Estamos a 50 años, entonces, ¿cómo será a los 100? Como soy tan millennial, no hay mucho que decir, pero de pronto el uso de la correa. Hoy para todo es de psicólogo. A mí me pagaban con surriago y cable. Un saludo para Laura Franco, sos mi musa. ¡Bah! Era inaceptable que el productor se tomara ciertos atrevimientos con el director del programa. Ahora es totalmente normal. Las gaviotas tirándole las escopetas. No, tranquilo, no más. Hombre. Tranquilo. Mire la pisiqueta, buenísima. Pero no, yo la veo inflable. Yo la veo inflable. Traer una germo a la casa y llevarla al cuarto. No sé cómo era 50 años antes, pero qué bueno hoy en día se puede hacer eso. Uno sube el volumen y pasa lo que tiene que pasar. Saludos, Nico. Bueno, Pike Pinkman. De verdad. Seguimos. Y todas esas chicas webcámara que viven de mostrar sus is minúsculas. Listo, ahí vamos. Vamos entonces con esta canción al azar que se llama, ¿qué? Tales from the Beach. From the Beach. Con este grupo Incognito, que fue de los primeros de Inglaterra. Gran grupo. Hicieron así jazz lounge, buenísimos eran. Ellos tenían una cantante. Jean-Paul Monique se llamaba el brother. Bluey, sí. El capo. Y tuvieron una cantante que después sonamos aquí mucho como solista, gran voz, que era Mesa Vick. Tony Monreal, Julia, Jean-Paul, Bluey, Monique. Bueno, veamos a ver si esto pasa la prueba. Salió un poco corta la canción, Ala. Fue como... un poquito. Fue como una especie como de imaginación. ¿Qué pasa? Sí, yo pensé como minuto 20 y no. Cortica. No, metámosle otro a esta gente, hermano. Son esos son buenos, Incógnitos son gran banda, buena banda. Muy buenos, muy buenos. Por eso vamos, contra mí me da pena con ellos. Pero es que aquí no dice la duración. Step aside, Emilio. Estaba completa. No, hasta la hora que considere. Bueno. Muy contentos de que DirecTV nos acompañe este mes nuevamente, Nicolás. Tuvieron pues un descenso en todos los deportes del mundo, pero por fortuna los países comienzan a aparecer. Y pues a las personas como usted que les gusta tanto el fútbol, y a mí que aprendí con usted mucho fútbol, o muy poco tal vez. No me las voy a tirar pues ahorita de un genio en el fútbol. Pues lo que me parece es importante, pues para felicitar a DirecTV, que es la imagen del fútbol, en la casa del fútbol en Colombia es DirecTV. Y pues ellos le apuestan algo muy importante que comienza, si no me equivoco, el próximo 8 de junio en España, Nicolás. 11 de junio, para hacerle más 11 exacto. De junio. Yo sí. Pensé que era 8. No, 11 de junio. Ya confirmó Javier Tebas, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, que esa es la fecha. Y digamos que de lo que se ha hablado del fútbol español, que pues por supuesto lo vamos a poder ver a través de DirecTV, es que se va a hacer un calendario que va a ser apretado, por supuesto, porque tienen que terminar el torneo lo más pronto posible. La idea es que se jueguen jornadas casi que diarias de fútbol. Se hará más o menos así. Y la fecha... increíble. Mire, la fecha para comenzar, además el primer partido de la reanudación va a ser de una hermosura. Pero ¿por qué es? ¿Por qué esa risa así de sobrado? ¿Qué pasa? Porque es que ese partido es de esos derbis tradicionales en España que son absolutamente hermosos. Yo no recuerdo, hay muy pocos que yo haya visto. ¿Cuál es, Nicolás? Sevilla-Betis. El derbi de Sevilla. ¿Qué es ese derbi? Hermoso partido. Es un partido, usted no se imagina la hermosura de partido. Y lo juegan en el Sánchez Pizjuán, además. En DirecTV, por supuesto. Esta jornada... Bueno, Nicolás, vamos a aclararle un poquito a los oyentes. Sí. Primero, ¿cuánto tiempo se paró la liga? ¿Cuatro meses? Sí. ¿Marzo, abril, mayo, junio? Claro, sí. ¿No? ¿Tres meses, no? Tres meses. Tres meses y en tres meses se jugaban, claro, se jugaban por lo menos 20 partidos, ¿no? Claro, porque... semanales. Póngale que... no, perdón, España, 10 partidos semanales, 10. Sí, perfectamente, esa era, pues esa los de era la liga. Como la ecuación, sí. Esa sería ¿qué la va a pasar con la...? Bueno, y esto empieza el 11 todo por DirecTV. Sí, todo. Le cuento un poquito la fecha, que es muy buena. Pero hable DirecTV, es que lo noto muy tímido, claro. Como firma. Mire, Granada-Getafe, partido de una hermosura. Eso es por mucho DirecTV. Valencia-Levante, clásico de la Comunidad Valenciana, un partido... ese sí, ese pero sí, mire, voy, yo voy. Mire, así, para pa mandar besos. Estar dando besos, que parece el cuento de la Volqueta, hombre. Español, que el Español está muy complicado con el tema de descenso, juega contra el Alavés, que es de Vitoria. Celta de Vigo, ahí está un colombiano contra Villarreal, ese es un partidazo, lo veremos por DirecTV también. Leganés contra el Real Valladolid, bonito partido, Valladolid siempre tiene cosas buenas para ver. Mallorca, este es un partido divino porque Mallorca anda complicado con tema de descenso, enfrentará al Barcelona, que sigue siendo pues el líder de la liga. Athletic Club de Bilbao, esto es una belleza, en San Mamés, recibirá al Atlético Madrid, lo veremos por DirecTV, cómo no. Real Madrid Eibar, pues bueno, uno, yo no sé uno qué más quiere pues en la vida con eso. Bueno, Nico, y Real Sociedad Osasuna es la jornada 28, que es esa jornada que arrancará el 11 de junio y que podremos ver, por supuesto, a través de DirecTV. Nicolás, la pregunta de la Bundesliga comenzó hace dos semanas, ¿no? Yo creo que esa es la primera. Sí, 16 de mayo comenzó la Bundesliga. ¿No? Sí, sí, yo vi el partido del Bayern el fin de semana, sí. Pero le tocó con el colero de un equipo en descenso. El Fortuna Düsseldorf. Pero es que me encanta DirecTV y me alegra que realmente lo puedan volver a hacer porque son muy pilos. Sí. Esa compañía me encanta. Y bienvenidos al programa. ¿Cuál es la siguiente liga que se abre? ¿La italiana o la inglesa? Claro, es que lo voy a contar un poco porque ya está... No, pero ya está bien. La italiana, es que tenemos más días. ¿La italiana o la inglesa? No, mire, ahorita Italia es el 20, de acuerdo a lo que dijo Spadafora. Y Inglaterra el 17. Bueno, estamos ya listos. Esa es la idea inicial. Digamos, el 17 va a ser Manchester City Arsenal, el partido que va a abrir de nuevo la liga. Bueno, Nico, Inglaterra. Pues hay que disfrutar toda la cobertura, no, todos los partidos exclusivos de la Liga Española, que ustedes, les informo y les digo, solo pueden ver a través de DirecTV Sports. Si son clientes, descarguen DirecTV Go gratis y vivan todos los encuentros en la pantalla que quieran y cuando quieran. Y si no tienen DirecTV, llamen al numeral 332, pidan su plan o compra de su DirecTV prepago. Vamos con música, Emilio, y después de esto haremos homenaje a los fallecidos. Y hoy, mención de honor para don Germán Montoya, Nico. Sí, oiga, sí, hacemos. Usted está de acuerdo porque es que se nos ha enredado. Sí, se nos ha embolatado. Por demasiado contenido, demasiada cosa. Hay que hacerlo. Vamos con esto. Oigan, Sting está últimamente colaborando con todo el mundo. ¿Saben con quién es la nueva colaboración? Con Ricky Martin. Lagartazo. Y te voy a decir, y es en español la canción. Y te voy a decir que peor. No me disgustó. No, te voy a decir que no me disgustó, por eso la puse. ¿Pero qué tal canta en español Sting, bien o muy regular? Pues tú te acuerdas que él cantaba Fragilidad. Fragilidad, ¿no? Sí, eso no pega una consonante ni una vocal en español. Él tenía todo ese disco en español, tenía Nada Como el Sol, que era versión. Y lo más chistoso y lo que yo no puedo entender, Emilio, es que el español se lee como se escribe. Pues, sí. O sea, es el más fácil, o sea, el francés no es así. El italiano tiene sus truquitos. Sí, el literal. Inglés es cero fácil en la pronunciación. Pero el colombiano es lo que usted ve ahí. Sí, Volqueta. Volqueta. Sí. No, porque no es Volqueta. Piscina inflable. Es piscina inflable. Pero estuve mirando la foto. La piscina es más importante como está puesta en la Volqueta. Es un buena. Bueno, es demasiado pues bueno porque la gente estaba como en el borde de la volqueta. Adelante, mire. Vamos con la nueva canción de Ricky Martin y Sting, del nuevo EP de Ricky que se llama Pausa. Esto se llama así, Simple. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues tenemos hoy, pues por supuesto, cantantes que nacieron hoy o que murieron hoy, pero tenemos otros aniversarios. En esta sección no vamos a poner a don Germán Montoya. Don Germán Montoya lo voy a discutir con Nicolás porque Laura Catalina, Laura Natalia, Orlando Augusto, María Juliana, no habían nacido, no tenían idea de quién fue este hombre. Entonces usted y yo nos vamos a tirar unos 3 minuticos, no nos vamos a ir tan largos, porque don Germán no es tan conocido por los millennials, pero nosotros somos... Pero deben conocerlo. Nosotros somos centennials, ya vamos a cumplir 100 años. En un día como hoy, Emilio, comencemos con el artista, con el mejor cantante de la historia de la música popular. Ah, sí. En un día como hoy nace en 1921 el señor Nelson Riddle, que fue un arreglista y director de orquesta enorme, famoso por su trabajo con gente como Linda Ronstadt, Nat King Cole, Ella Fitzgerald y sobre todo con Frank Sinatra. Él le revitalizó la carrera a Sinatra. Sinatra venía de una mala época y él firmó con Capitol Records, empezó a trabajar con Nelson Riddle y ahí hizo los que para muchos son las grabaciones más importantes de su carrera. Y eso fue en parte por los arreglos del maestro Nelson, sobre todo esta canción de Cole Porter que grabó Sinatra en el 56, I've Got You Under My Skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. Bueno, tengo el sonido, está un poquito bajito de la canción. Vamos a resolver este tema once and for all, como dicen los gringos, de una vez por todas. El primero de junio del año 2006 murió Rocío Jurado, cantante y actriz española. No la voy a registrar porque no tengo nada que contar de Rocío. Esposa de José Ortega Cano, ¿no? Sí, pero no quiero contar más. El torero. Sí, la Isabel Pantoja, esposa de Paquirre, pero eso está viva, ¿no? Y estuvo presa, ¿no? Sí, claro, tuvo lío. Y perdón, Rocío se dedicó a, con Ortega Cano, se dedicaron a criar toros para justamente para las peleas. Tuvieron muchos líos de impuestos. Para las corridas. Peleas no, Emilio, se llaman corridas. Corridas. Las peleas son entre Orlando y el proletariado. Él tiene una historia muy buena hoy. Bueno, sigamos. En un día como hoy nació Morgan Freeman, actor y productor americano, 1937. Cumple hoy 83 años. Ojo, estaba equivocando. O sea, es un verdadero cucho. Siguiente canción, Emilio, y espero que suene más durito. O si no, me toca meterle muela. Adelante. Ok, bueno, un día como hoy nace en 1947 una leyenda del rock, Ronnie Wood, legendario guitarrista famoso por ser parte de varias bandas como The Byrds, Faces, el grupo de Jeff Beck, y desde el 75 eres el otro guitarrista junto a Keith Richards de los Rolling Stones. Vamos a recordar entonces una canción que él grabó con ellos en el 78, Miss You. Nico, dígame, ¿cómo está el sonido al aire? No, bien, espere ya hoy. Esto super, sí está sonando bien. Emilio bajito. O sea, hay que controlar todo eso, Dios mío. Jonathan, por favor, danos una mano. En un día como hoy nació Marilyn Monroe, divina actriz americana, dedicada un poco a la vida del libertinaje, nació y murió en el 62, no tenía ni 35 años cuando esta chiquilla murió, 35. ¿Le gusta la palabra chiquilla, Nico? O me encanta. O chicoria. Sí. Y también nació Jonathan Pryce, actor y cantante británico, que pueden ver en su máxima expresión después de ser nominado al Oscar como actor principal en la película Los Dos Papas. Y en un día como hoy, ¿qué vamos a oír de gente que nació musical? Bueno, no, pues justamente tenemos un homenaje musical a Marilyn Monroe, una canción que Elton John y Bernie Taupin le dedicaron en el 73. Luego hicieron una cosa que no fue como bien vista, y es que le quitaron la dedicatoria y se la hicieron a Lady Di. Sí, la pero gran vamos, diferencia sí. Es que la de Lady Di estuvo 11 semanas en el primer lugar. Es que el mundo cambió, pero eso es injusto. Pues esta es la original del 73, en homenaje a Marilyn Monroe, Candle in the Wind. Crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. En un día como hoy, nació en 1973, qué linda. O sea, ¿qué edad tiene? Uy, está hecha 47. Una divinidad de Heidi Klum, modelo alemana, muchachas. Uy, linda. Divina. Divina. Y picha de plata, es que tiene los dos atributos. Sí. Está, pero en un día como hoy nació el actor británico Tom Holland, Laurita. En 1996. ¿Él es el de qué? ¿La araña? Sí, él es el hombre araña, pero nosotros lo conocimos por la película Lo Imposible. Él era el hijo mayor de este matrimonio que sobrevivió a este desastre natural. Pero digamos que ahorita sí está la de Naomi Watts. Imposible era la de Naomi Watts. La del tsunami de Tailandia. Exacto. Okay. Muy bien, correcto. Muy bien. Laurita, tú eres todo mi corazón. Ah. En un día como hoy nació Amanda Miguel, cantante argentina. Claro, esposa de no Diego la pongo Verdaguer. Porque no tengo nada que expresar sobre ella. Eso esposa fue en el año de Diego 56. Verdaguer, ¿cómo no? Pues sí, y en un día como hoy falleció en el 2008 Yves Saint Laurent, diseñador de moda importantísimo francés. Que pues tuvo un amor toda la vida. Pierre, ¿qué? ¿Cómo se llamaba, Emilio? Pierre Berger, creo. Pierre Berger, era Bergeon, era el parejo de Yves Saint Laurent. Pierre Bergeon, ¿eh? Berger, un apellido bastante polémico, ¿no? Y para terminar la lista y que Emilio despida el último cantante de hoy en esta sección tan larga, pero estuvo bueno. En un día como hoy murió Manolo Otero, en el año 2011. Él me quitó una chica solo por respirar. Edith, pero es que era pelear contra Tyson. Era pelear contra Tyson, era muy difícil. Sí, estaba yo. Era jodido. Estaba más perdido que el hijo del Inver. Sí, era Prudencio Cardona y él era Mohamed Ali. Yo con mis 21 mágicos años y aparece Manolo. No. ¿Cuál es la canción de Manolo famoso? Vuelvo a ti. Eso. Y sale este man con esa pinta. Y solo la miró, le dijo, ¿tú con quién estás? Y él, con nadie, le mostró una foto y le dijo, con nadie, obvio. ¿Y tú estás jugando? Se la llevó a Brasil y la casó en un rito. Gitano. Indio gitano. Y la tuvo en sus brazos muchos años. Manolito se nos cayó, nació en el 42, o sea, ¿de qué edad murió Manolo? 58 más 11, 69. Eso le pasa por manosón. Sí, eso sí, no se hace, Manolito. Sí. Eso lo castiga Dios. Esa es buena canción, Vuelvo a Ti, es buena. Todas las de él eran buenas, pero es que él era un poquito ordinario. ¿Pero a usted le duele, digamos, oírlo? No, porque pues, yo perdí en Francalid, o sea, era Sansón contra Goliat, era claro, que David era contra Goliat. Yo era un lo que yo le decía, Prudencio contra Mohamed Ali. Sí. Me sopló en un oído y me tumbó al piso ya. Y dice, pero él no ni preguntó. ¿Qué no, exacto. ¿A quién estás? Creo que le dijo, ¿de qué me hablas? Yo no salgo con nadie. ¿Con nadie? Exacto. ¿Sí? Contigo desde este momento. Represento a Colombia en mis universos. porque a mi papá le quitaron, ¿qué fue lo que él hizo? No. Él perdieron la franquicia de Miss Colombia y el tipo terminó eligiendo a Eddie Cano el mismo año en que la señorita Nini Johanna Soto, es que no me acuerdo bien, divina. No me acuerdo, pero estuvo Eddie Cano en Miss Universo en Nueva York y yo fui allá, con eso no le digo me diga, todo. ¿Con Eddie Cano? Con Eddie Cano no, a verla pasar, yo la miraba y lloraba, como un pendejo. Pero ese es otro mal, ¿no? Ese se llama ese es... Ay, Juan Erasmo bien. Mochi. Uy, Dios mío. Uy, qué cultura de plancha. La mía no es fácil de superar de los ¿qué plancha de aquí? Usted tiene bagaje ahí. En eso, pero el peor, mucho. El peor, un patán. Pero bueno. O sea, no es para planchar, es para planchar y lavar acá. No, esto sí, pero la saco. Bueno, Emilio, ¿quién más se murió para acabar con esta sección que está más larga que la sección de DirecTV? No, tranquilo. Un día como hoy nace en el 74 la cantautora canadiense Alanis Morissette. Y ella hizo un disco en el 95 que ganó el Grammy al álbum del año y es considerado uno de los discos más importantes de los últimos 30 años. Es musical en Broadway ese disco hoy en día. Y es el álbum Jagged Little Pill. Y vamos a recordar uno de los éxitos de ese trabajo. Esto se llama You Oughta Know. Este es peor que, ¿sabe cuál? Billie Eilish. Eso es una quejadera. No, prefiero a Alanis mil veces. Mucho Billie más Eilish alegre a Alanis. Es un adolescente que le dice, usted ordene su cuarto y... Alanis le mete actitud. Esta canción es Alanis le mete ganas. Y esta le mete sangre. Sí, tienen razón. ¿Qué les debo comentar del origen de las cosas? Yo estoy muy contento por Europa, porque después de China, el primer continente que se contagió fue los europeos. Y allí los italianos, que fueron los primeros que cerraron, eso sería comienzos de marzo, primera semana de marzo, y los españoles, que cerraron juiciosamente hasta el 8 de marzo en una encerrona brutal. El origen de las cosas, y ya esos dos países, pues teóricamente salieron del tema, dejando unas cifras muy grandes como 240.000 casos, creo, en España, y 27.000 fallecidos, pero ayer no hubo ningún muerto en España y solo 60 casos de coronavirus. El origen de las cosas se recuperó, y ellos ya... como continente, como el viejo continente, pues les tocó de primeras, como es de rigor, porque China no es vieja, es milenaria, que hay que diferenciar esos dos adjetivos. Una cosa es milenaria, y por eso tienen derecho a hacer muchas cosas que no son de discusión hoy, gracias a Dios. Y Europa es antigua, y bueno, el origen de las cosas ya llega a su normalidad, especialmente en los dos países que más sufrieron. Inglaterra llegaría después, pero pues en Inglaterra yo creo que la gente hace caso. Y desde que se pusieron las pilas, pues Inglaterra ya también ha reducido mucho sus casos. Ni hablar de países como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia. Sé que son un poco aburridos para nosotros, pero ellos viven sabroso. Y ni hablar de otra belleza medieval, no medieval, vikinga, Islandia, una cosa por allá perdida con volcanes, donde no pasa nada y la gente no se saluda, porque no quieren perder el tiempo haciendo contacto social desde 3.000 años, 1.000 años. Perfecto, a ellos no les da duro eso. No les importa. Ahí hacen, socializan en un agua termal de esas. Pero solo dicen, hello, my name is tal. Y la charla llega ahí. El otro hasta contesta, ahí. Hello, my name is tal. Y ahí se acaba la conversación. De ahí en adelante no pasa nada. O sea, no les gusta. Imagínate. El origen de las cosas. El social, Nicolás ha interpretado y gentilmente vida real por los señores de Islandia. Claro. Ídolos. Ídolos los islandeses. Bueno, el origen de las cosas. Esto es, quiero pues dejarles una anotación por si acaso yo cometí algún error. El origen de las cosas, porque uno tiene también sus defectos, pero no pasa nada. Pero pues quería, porque creo que no lo hice, no sé si mi memoria ya está tan corta que hágalo, no sé. Hágalo. Esto es una presentación en los originales de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Es el origen de las cosas. Nicolás, el origen de las cosas. Mire, el origen de las cosas y de las cosas buenas es hablar de Charly García. Él es el origen de las cosas. No, momento. Él es el origen de las cosas. Yo no voy a decir nada, solamente dije no porque me asusté. Me asusté porque se me perdió una nota. Bueno, él es el origen de las cosas porque a partir de su figura se crea todo el movimiento del rock en Argentina. Y bueno, ese movimiento de rock también va pasando por toda Latinoamérica. Pero hablemos de Charly García, que él hace parte del origen de las cosas buenas. Pues Charly García, ustedes lo recordarán, pues él pasó por Sui Generis, por Serú Girán, hizo su carrera como solista, un hombre polémico, ha hecho una cantidad de cosas. Fue internado en un hospital, pensaban que estaba, sí, 68 años. Fíjese. Pero que ¿cuántas veces lo han internado al brother? Es que yo creo que es que su segunda casa es el hospital de al lado de la casa. Es que mire lo curioso, porque uno se pone a revisar lo que usted dice, como los problemas que ha tenido Charly García a lo largo de su vida, más allá de su generosísimo talento. Ha tenido muchos problemas, pero ya en, póngale que la última década, es otro Charly García, es un hombre que uno ve gordo, casi que con una figura paterna, nada que ver con aquel músico esmirriado y flaco que tocaba el piano en soledad. No, lejos de eso su imagen hoy por hoy, pero fue ingresado en un hospital en Buenos Aires, pero no por cuenta de sus excesos, sino porque tuvo algún par de problemas respiratorios. Igual ya salió un comunicado en donde dicen que el estado de Charly García es bueno, ya está bien. Él hace un par de años vino a Bogotá, no pudo dar un concierto porque la altura lo afectó bastante, pero digamos que el estado de salud de Charly García hoy por hoy es bueno, de acuerdo al reporte médico expedido en las últimas horas. Por eso hablamos del pues, origen de las cosas, y él es el origen del rock argentino. Dios lo salve otra vez, porque el señor no sale del hospital. Pero, pues, pero lo por que culpa ha hecho de él, ¿no? Musicalmente es, sí, claro, por sus excesos, digo, pero en cuanto a su obra musical, bueno, tipo una riqueza pero impresionante. Me tiene que invitar a verla porque yo no se la he encontrado nunca. No. Debo confesarles que yo pensaba que el café todo era igualito, pero el sabor depende mucho del lugar donde se cultiva. Ese es un café de origen y Nescafé Artesano. Tiene dos opciones deliciosas, cultivadas con respeto. Una de las montañas de Antioquia y otra de Risaralda en Santuario. Y los pueden probar ya porque además son instantáneos. Un café de origen es un café que se cultiva en zonas específicas, en donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto, característico de cada región. Por eso tienen un sabor y aroma únicos. El de Antioquia, con notas frutales, sabor medio suave, y el de Santuario Risaralda, con notas dulces, sabor medio intenso. Y hay que aclarar que la plataforma pionera de café instantáneo de origen en Colombia es, por supuesto, Nescafé. Con granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste y materia prima de calidad superior. Café 100% colombiano, Nescafé Artesano. Y Emilio, el origen de las cosas es porque me encontré, que lo estuvimos discutiendo esta semana, esta mañana, una grabación, pues que por supuesto solo se consigue en Japón, porque en Japón se consigue todo, de una cantante que era una cantante de jazz y tenía una voz muy rara, supremamente rara, y en los años 70 le tocó acomodarse al tema del disco y tomó temas como What a Difference They Make, que en español se llama Cuando Vuelva a Tu Lado, que hizo supremamente popular Luis Miguel. No sé si la recuerdas a Esther Phillips. Claro que la recuerdo. Y este disco me lo encontré como esas joyas que solo tengo yo y que tiene versión de Fever, bueno, de Caravan, de Going Out of My Head, de Fools Rush In, de Pure Natural Love For All We Know. Y tiene esta versión de un clásico que escribió Irving Gordon, que tú recuerdas que le dio 7 premios Grammy a la hija de un crooner famosísimo de color. ¡Ja! ¿Cuál canción no? ¿No? La hija se ganó 7 Grammys. ¿Quién es? Ah, ya sé cuál. No, ah. Sin arábico. Sí, obvio. Y Nicolás dice que el viejo se retumba, se tira en la tumba con dolor de ver cómo digitalmente. Pero menos mal, no oyó esto, pero ella hace un clásico de Nat King Cole que se llama Unforgettable. La voz de una voz rara en disco Esther Williams, 1975. Y no prende. No, tranquilo, espere. Ya va. Ahí va. Listo, sigamos con el arepaso. A ver, vamos a hacer la pregunta. Tengo varios arepasos hoy, pero quiero irme por uno sencillo, simple o divertido, yo creo. Salió un artículo en la revista Semana de la semana pasada sobre el tema de los restaurantes, la cantidad de restaurantes que han tenido que cerrar. De hecho, los restaurantes más emblemáticos de la ciudad o los más elegantes o los más... los que acuden los gerentes, los banqueros, los empresarios, los políticos, pues todos ya abrieron domicilio porque aguantaron, pero les repito, es que nosotros el 20 de junio vamos a cumplir 3 meses de encierro en Bogotá, sí, lo cual está por encima de cualquier país de Europa. Ningún país de Europa duró más de 60 días con la cuarentena, pero repito, en ningún país de Europa van en una volqueta 20 personas con una piscina inflable para inflarla entre todos en un potrero y tirarse ahí todo el día, en un potrero que no es de ellos, que es una propiedad de otra gente. Eso es así. Invadieron. Muy especial. Una invasión. Sí. Entonces, pues, en ese orden de ideas, sigo con mi tema, pues, restaurantes como Harry Sazón, restaurante como Pajares Salinas, anunció ya que a partir de hoy hacen domicilios, restaurantes de alta alcurnia, pues que no pudieron más, no aguantaron más. Yo pensé que aguantaban más porque pues eran restaurantes muy concurridos, pero pues no es así. Le mando un saludo a la familia Pajares, a los hermanos Sazón, que ha abierto muchísima gente y hasta último momento Pajares decía, nosotros no queremos abrir porque es que ese no es nuestro estilo. Nuestro estilo es que queremos que vengan al restaurante, pero supongo que las consideraciones de personal y todo los llevó a abrir domicilios, que es un paño de agua tibia. Eso no resuelve el problema de los restaurantes. ¿Sabe quién abrió domicilios también? ¿Quién? Cactus. Cactus. Sí, es que es bueno, pero sí, Cactus le toca más difícil. Claro. Grandes es que hamburguesas, Cactus. Un sándwich de roast beef de Cactus no vale lo que vale, pues. Un cochinillo ibérico, una cosa de esas, un secreto ibérico, eso no, sus otras cosas. Eso es de unos hermanos, ¿no? Eso es de unos hermanos que luego abrieron otro sitio que era un clásico, que cerró hace rato. Palmetos, era un clásico. Sí. Claro. Amigos de la casa, restauranteros de toda la vida y quedaron solo con este. Según ACODRES, que es la Asociación Colombiana en Industria Gastronómica, ¿cuántos establecimientos, o sea, cuántos restaurantes que fueron absorbidos por la parálisis súbita que provocó el enemigo microscópico y todo indica que serán los últimos en salir de la postración? Voy a decir una palabra más rara, postración. No. Pues cuántos restaurantes, no me pregunten que de qué tamaño. Según la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, hay en Colombia. ¿Cuántos en Colombia? Sí. En total. Ay. Sí. Y tiene segunda parte, ¿no? No comparen a Colombia con Nueva York ni con Madrid, por favor. Es el único consejo que les doy. Y por ende no comparen a Colombia con España y mucho menos con Estados Unidos. Es el único, ni con Singapur ni con China. Pero si hacen los cálculos de China y los ponen acá fritos, fried. Y Bernard Shaw, que era un gran presentador de CNN, está cucho. Claro. Se acabó la música y no recibí todos, ¿no? Pues ya. Tenemos un menos uno automático. Orlando Rivera. Llegó tarde, brother. ¿Orly? Señor, si es que se enredó este WhatsApp. Yo menos dos para Orlando Rivera. Justo en el momento que terminó la música. No, llegó cuatro segundos después de la música. Es que me voy a poner las pilas correctas, se nos va a enredar mucho. Oh, qué curiosidad. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Jonathan, la FM dice 27,000. Laura Hoyos, 75,000. Laura Natalia Franco dice 6 millones de restaurantes. Perdón. Estamos hablando de un restaurante por cada 5 habitantes de Colombia que pueden ir a restaurantes. Estarán quebrados todos, Laurita. Nicolás, 30,000, menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. But I, bueno, bien. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, chapó para Laura Hoyos, que dio 75, es 90,000. En los originales, segunda parte. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Qué porcentaje de estos restaurantes, porcentaje, el que me ponga una cifra, sí, menos dos? ¿Qué porcentaje? El que conteste tarde, menos dos. Y la peor respuesta, menos uno. Tengan todos en cuenta que Laura es rapidita con las sumas, ¿no? ¿Qué porcentaje de estos 90,000 restaurantes cerró definitivamente? Estoy hecho una cuchilla, Dios. Una cuchilla. ¿Ya despegamos? Despega. Ahora sí, Orlando se puso las pilas, es que de verdad. Me falta. Jonathan, 63%. Laura, 25%. Laura Natalia Franco. ¡Qué curiosidad, ¿no, Nico? ¿Qué puso? Laura Natalia Franco. Laura Hoyos, 11%. Nicolás, 20%. Y María Juliana contestó 10%. Sí. En este orden de ideas debemos castigar con convicción a Orlando Rivera Ruiz, que puso... a Jonathan. Pero no, yo quedé en la mitad. 63. Yo quedé en la mitad. Te salvaste por 3 puntos. Todo contra mí, pero todo... contra mí. Le quité el... Y María Juliana dice aquí, bueno, vamos a correr. Todo contra mí, pero todo contra que mí. Que en el arepaso pasado no contestó otro menos 2 para María Juliana. Gracias, María Juliana. Por tu sinceridad. Con mi conexión. Se pudrió Tuti. No, pero fue honesta por lo menos. Después de esta presentación y de las noticias, Emilio nos pondrá una cancioncita moderna para salir de este... de este letargo. ¿Cómo va el arepaso ahora sí, Laura Hoyos? Menos 2 para María Juliana. Sí, menos 2 sí, automático solicitado por ella. Perfecto, muy bien, sí, eso... muy honesta. Muy bien, muy bien. Es que a mí como la honestidad no me calma el corazón ni la justicia. Bueno. Adelante. Orlando, yo sí, Jaime, María, yo fui el que maté a esta persona. Listo, menos 2, dime. Orlando, María Juliana y Jonathan tienen menos 2 puntos cada uno. Nicolás está en ceros y Laura, Natalia y yo estamos empatadas con un punto cada una. Esto apenas comienza. Sí, exacto. Pero un segundito. ¿Tabla? ¿O le diste punto a alguien? Se mueve la tabla. No, no, no. ¿Le diste punto a alguien en este? Es que me faltó dar el punto en este a Laura, Natalia Franco, que tiene 20. Ah, okay. Se mueve el tablero. Por ciento. Se mueve el tablero, por supuesto. Y pues 24% a 25% muestra, a ver. A ver si le da para... O sea, ¿se mueve el tablero? No, no da. No, chapó para Laura Natalia, ¿no? 3% no da. Entonces, ella tiene ahora 2 puntos. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y ahora en los originales el turno es para algo de música. Vamos ahora con el nuevo sencillo de Sia, que es parte de la banda sonora de la película Music. Esto salió hace unos días y se llama así, se llama Together. Bueno, a partir de hoy, y antes de dar las noticias de cine de rigor que nos darán María Juliana y Laura, y bajo la conducción de Laura Catalina Hoyos, que es una persona pues en la cual yo delego toda mi confianza para el tema cinematográfico, les cuento que vamos a hacer un concurso como para pasar los días de la cuarentena, a ver cómo nos va con esto. Esto no es una idea mía, esto es una idea de un oyente cineasta que me encanta el cine. Es un hombre pues que está, un hombre joven, un hombre más joven que Laura Hoyos, Nico, que eso no es difícil, ¿no? Claro, eso sí es sencillo. Eso sí, usted busca en cualquier esquina, please. Laura, hola. Disculpa, es que los problemas de edad no me dejan escuchar bien, ¿no? ¿Qué pena? ¿Qué dijiste? Bueno, pues, para los que aman el cine y añoran contar historias, vamos a hacer esta dinámica que se llama Cuentos de Película. Y cada lunes daremos 3 elementos de alguna serie o película famosa y ustedes en un solo tweet deben crear un cuento a partir de eso. Y todas estas historias las pueden mandar todo el tiempo hasta el jueves en la medianoche. Lo podrán hacer escribiendo al numeral Cuentos de Película en Twitter, que eso lo tiene que hacer Laura Natalia, pero yo les recomiendo que solo pongan los cuentos en el Twitter de los originales, ¿no es cierto, Laurita? Sí, arroba los originales. Exacto, respondiendo el tweet que estará fijado en nuestra cuenta oficial arroba los originales. El viernes, el oyente que me propuso esto hace algunos días, que aparte de eso es muy querido, un muchacho que tiene 28, 27 años, Laura, para que tú veas qué tan mayor te estás poniendo, claro, ¿no? Claro, es que también... Es que pero también. Entonces, si yo me estoy poniendo mayor, ¿ustedes qué? Nosotros se nos paró ya el reloj, esto no avanzó más. Esto ya estamos de más. Yo estoy antiguo. Criogenizado. Este hombre se llama Sergio Agudelo y es nuestro oyente que nos propuso hacerlo con el ánimo de que la gente se divierta y haga algo con nosotros. Y el viernes él nos compartirá los 3 mejores y escogeremos el mejor cuento de la semana. Recuerden que hay que ser muy creativos y originales. Estamos claros, son tres elementos y se hace un cuento. Vamos a ver cómo nos va. Los tres elementos para esta semana, Laurita. A partir de mañana, Laurita, recuerda esto. Son el Guasón, Iron Man, pero es que Iron Man son como tres. ¿Cuál? ¿A tres? ¿Cuál quieres, Laura? No, todas, todas. Ya sabemos que el personaje de Iron Man pues es okay. Uno solo, entonces pues y la casa de papi. Su cuento con él. Perdón, la casa de papel. Claro. Bueno. El Guasón, Iron Man y la Casa de Papel. Escriban, manden historias. Yo sé que pues, la gente no, pero por si acaso no tienen mucho que hacer en esta situación tan difícil, lo pueden hacer. Deben crear una historia a partir de tres elementos de alguna película o serie, los cuales serán esta semana Guasón, Iron Man y la Casa de Papel, y enviarlos en el transcurso de la semana. Entre más creativos y originales, más posibilidades de ser seleccionados. Esto lo hace nuestro oyente Sergio Agudelo, que ha elegido sus tres favoritas y dicen así: cuento elegido, cuento elegido, cuento elegido. Ahora ustedes, compañeros, me ayudarán a elegir el ganador. Me dice: claro, mijo, con mucho gusto. Jaime pide opinión de los demás aquí. ¿Cuál es tu opinión, Nico? Bueno, pues hombre, ¿qué le puedo decir yo? En ¿algo cuanto, nuevo? No, pues a ver, en cuanto a armar la historia y eso. No, es una idea chévere. Es lo que no, quiero buenísima. Pedir. Me encanta. Buenísima. Yo no le estoy pidiendo no, que haga usted historias. Si para hacer una nota, okay. Este es el problema repetido en tres programas. Imagínese, para hacer un cuento original. No. Y ahí y a usted toca pagarle, porque pues, imagínese. No, tranquilo. La creatividad. Y sí, Laura peor, o sea, ¿cómo? No, pues gran Orlando historia. Sí me encantaría que mandara un cuento, pero imagínese a qué horas lo hace mientras está con Bruno. No, de esa es la historia de hoy. Historia de película es que me contó alguien, María Juliana. Orlando, por favor, téngamelo al aire. Que a un amigo de él, un señor que andaba en la calle borracho, vio un perrito así como del tamaño de Bruno, el de Orlando, y le metió una patada en el estómago. ¡Ay, no! Él, ¡no! Sí, hizo eso. Entonces, pues, la reacción de la otra persona fue un alegato muy fuerte y llamaron a la policía. Y la policía trató de resolver el tema y yo no sé si a la otra persona la arrestaron ni nada. Pero hay gente que hace justicia con sus manos, Nico. Y yo sí quisiera pues saludar a Orlando en este stop que hago, que es un cuento de película, ¿no? Sí. Orlando, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va al señor? Hola, Jaime. Muy, pero muy bien. Gracias. Ahí ya no, ahí no le creo nada. He dicho. Le ir súper mal, dicho. Hermano. No, estoy muy bien. Bien, pero bien estoy o muy, bien. Muy bien. Mire, mire. Muy bien, pero muy, muy, muy bien. Como Luis Ángel. Muy positivo, bueno, muy enérgico. Bien. Orlando, ¿usted qué haría si usted va caminando por Bruno, lo pasea y llega un señor con unos tragos y le pega una patada en el estómago a su perro? Yo le pregunto a usted. Mejor dicho. ¿Qué pasaría con usted? O sea, usted llama a la policía, usted trata de esperar a un agente del tránsito, usted trata de llamar a un veterinario. Usted, vamos, le pegaron un pato, el perrito se puso a llorar, no le hicieron más daño que hacerlo llorar un poquito. Después el perrito se calmó y no le pasó nada. No fue un puntapié. Ni fue un manoplazo, sino fue una patada ahí para empujarlo porque se le estaba acercando. Adelante, Orlando. Yo creo que el tipo es el que tiene que tratar de buscar una ambulancia primero que todo. Bueno. Porque no creo que le vaya muy bien conmigo. Sencillamente, en mi pensamiento está que no hay mejor ser vivo que un perro. Los animales en general, la naturaleza hay que respetarla. Y hay de aquel miserable, cobarde, que toque un perro frente a mí. No, no lo acepto. No un perro, el suyo. Repudio. Los demás, ese tipo no de seres humanos. No, y en general en los perros duele. Duele ver el maltrato animal. Si le pegaron al son perro, miserables, otro tipo, cobardes. Y usted llega el otro tipo y le dice, déjelo que necesitaba. No, pero sí, sí he dicho algo y sí he tratado, alguna vez traté de tener un enfrentamiento por eso, porque vi cómo maltrataban a un perrito. No es justo. Un miserable que merece la hoguera, merece la horca, la guillotina. Bueno, y en su caso en particular, ¿cuál sería su primera acción, Orlando? Por eso digo, el señor tendría que buscarse una ambulancia, pero para él. Porque pero imposible, eso no sería así. Y ahí, agárrenme porque lo acabo. Agárrenme, no le digo más. Ahí pasa algo. Obviamente, no voy a permitir que maltraten a mi animal. Si le aparece un tipo así como capas, un tipo grandote, tiene elementos extras para atacar. Claro. entre más grande es más duro caen, ¿saben, Jaime? Entre más alto es más duro caen. El totazo desde allá arriba es duro, durísimo, eso caen duro. ¿O sea, usted a Schwarzenegger lo hace tumbar así de un golpe suyo? ¿Lo hace no, no, tampoco. Lo hace trizas. Pero hay cositas. Pero si usted se encuentra a Mike Tyson, el tipo le pega el patón al perro, ¿usted qué hace? Al menos un gato se lleva. No, ahí busco una ambulancia para mí. Busco una ambulancia para mí. Se lleva un gato. Usted lo mira y le dice, señor, proceda, continúe. Claro, por favor. No. El perro es muy mal educado. No. El perro es de muy mala educación, exacto. Le pido el favor que me lo corrija. Señor, estoy buscando un profesor para él, sí. No, para, yo no he pedido correccional. No, pero... ¿Qué pasa, Jonathan? Estás fuera de contexto, bro. No. Pero, Orlando, pero me comentabas tú que pero que por lo menos tienes una cadena fuerte con la que llevas al perro, ¿me contabas? Ah, sí, obvio. Tengo la trailla. La trailla tiene un mosquetón muy grande. Y es para llevar a Bruno, para conducirlo, para llevarlo. ¿Qué es un mosquetón, Orlando? Pero en el caso, ¿qué? Es donde uno le pone la pechera al animal y eso trae dos argollas, dos anillos. Y uno agarra los dos anillos con ese mosquetón que tiene como una aldabita, un pasador, un seguro. Como lo de los escaladores. Y queda asegurado el animal ahí. Y sencillamente, eso pega muy duro, no digo más, eso pega durísimo, pero durísimo. Por ahí comienza. Yo quería saber. Así de sencillo. Quería saber. Así de sencillo. No me toquen al hijo, porque es que los animales son como hijos ahora. Es que, además, por eso las leyes se endurecieron. En beneficio de los animales. Pero es que un animal es como es un miembro más de la familia. Ahora sí que tomaron valor los animales. Y tocar el animal de una persona, le aseguro la mayoría, la respuesta o de todo cualquiera. El mundo. Nadie va a aceptar eso. Pero María Julia, ¿no te parece sí que Orlando yo sí es que un me enloquezco con ese tema. Un poco animal en su reacción? No me parece. En ese momento... Me enloquecería de la ira. Claro. Ahora... La Corte Constitucional los califica como seres sintientes, ¿no? Sí, señor. Por supuesto. Hace poco sucedió ya. Así es. Claro. Así es. Como seres sintientes. Y es como maltratarle al hijo a uno, maltratar a un hijo. ¿Y quién va a dejar que le peguen a su hijo? No, señor, lo corrijo yo. Usted no me lo toca. Quieto ahí. Tranquilo. Hola, ¿qué pasó con Alex? Tranquilo, que estás muy atravesado. Era una situación hipotética. Estás un poco atravesado. A la pregunta, Nicolás. La pregunta, ¿qué acto era inaceptable desde hace 50 años atrás, pero ahora es normal? La palabra desconchinflado. El radio se me cayó por la escalera y se desconchinfló. Yo no conocí esa palabra. Ah, yo no, sí. Sí, pero esa es como claro, paisa, ¿o no, María Juli? Es como el cuchiflis, el cosiampirú. Es como antioqueña esa palabra, eso sí. ¿O no? Sí. El desconchinflarse, bueno, eso es como paisa. Pitufín Granjerín pregunta, paisa. ¿La historia del señor Agudelo debe estar en un solo tuit? ¿280 sí, claro. caracteres o varios? ¿En un solo tuit? No, un solo tuit. Y entre más cortico, mejor para que te lean. Como Orlando ya no es productor, se escucha poco en el programa. Jaime, por favor, ponlo a hacer algo. Aunque sea que ayude a manejar el Twitter de los originales. ¿Nico? Bueno, no, tranquilo, hombre. 5-4. Creo que este es Alex Rodríguez con otro nombre. Alex Rodríguez, Orlando se lo encuentra y ese mosquetón usted sabe dónde termina, ¿no? ¿Qué pegas con su mosquetón? Su guascazo. Yo solo le pido a Nicolás que lea el tuit del Badulaque y usted me diga si se puede rescatar algo. A ver, espérenlo buscar. Creo que es irrescatable. Pero creo que está es lo más bueno, ordinario que se ha escrito en este programa este año. Pero, a ver, un momentico. André, Don Joker, el Badulaque. ¿Tiene qué palabras? No, es Baltasar. Pues el beso es Baltasar es lo único difícil. Que se recupera ahí. Pero usted pone eso en el contexto y es lo más ordinario que le digo que yo no tengo no hay manera de traducirlo. No, yo que usted a veces se las arregla ahí. No, pero es que este cualquier no hay cómo este ponerlo bien. Usted puede decir ninguna mala palabra, pero es que es muy burdo, ¿eh? Esto es caminar por un barranco si uno se atreve a traducirlo. Bueno, la inocencia del material femenino. Hoy en día somos viles corderos rumbo al matadero. Saludos a María Juli. Me tocó eliminarle de Instagram porque semejante bocato di Cardenale, no, hombre, estaba acabando con mi calidad y con mi tranquilidad y la de mi matrimonio. Juan Pies no, Cuadrado, 5-4. 5-4. Con lo sucedido con el COVID-19, los colombianos comprendimos que no nacimos para ser comunistas. Ajá. Las vulgaridades hoy son muy bien vistas y oídas, completamente de acuerdo. Claro que no es autoridad uno. El hábito de la buena conversación, ahora cualquier mercachifle posa de intelectual. Saludos a la bella María Juliana. Y es que tú estás mostrando mucho cuerpo en tu Instagram y toda esa vaina. Nada, estoy muy quietica en Instagram. Listo, eso es todo. Listo, ahí vamos. Bueno, vamos con una canción que escogimos entre Emilio y yo. Adelante, Emilio. Ok, vamos entonces con esto. El turno es para Lord y una canción del 2013. No. Vamos con Y esa otra canción maravillosa, que es una canción de... Una sí, una no. Ah, ya sé cuál, una canción maravillosa. De un musical de Broadway, un musical que fue el que disparó a la fama Barbara Streisand, Funny Girl, basado en la vida real de una comediante, de Fanny Brice. Y yo creo que es la canción, me atrevo a decir, junto a The Way We Were, más importante de Streisand. Pero esta versión fue hecha por un gran trompetista cubano, Arturo Sandoval, con la colaboración del gran Stevie Wonder en el piano y en parte de los arreglos musicales, en el 2018, un disco que se llamaba Ultimate Duets. Ahí estaba, también estaba Ariana Grande, estaba Pharrell Williams, digitalmente estaba Celia Cruz, estaba Juan Luis Guerra, pero esta versión es monumental. People. Ahí comenzó el carnaval. Bueno, pues esta sección nos toca, pues si Laura quieres participar, estás en la edad de hacerlo. Bueno. Pues es un homenaje a Germán Montoya Vélez que estábamos por hacer hace la semana pasada, pero nos enredamos todos los días, no sé por qué. Él murió la semana pasada a los 100 años de edad. Él nació en Medellín, María Juliana, en 1920, y es uno de los tipos más importantes que existió en el mundo de la industria colombiana. Él fue el fundador de General Motors Col Motores, que fue la primera, creo yo, y usted me corrige, Nico, empresa de carros de nuestro país. Sí, claro, yo creo que sí. Y otra parte por la que se le conoció a él, a don Germán, que le tenía yo mucho cariño y mucho respeto, fue su desempeño como secretario general de la presidencia durante el gobierno de Virgilio Barco, del 86 al 90. Dice Alfonso Gómez Méndez, que fue ex procurador, que era intachable, eficiente, pragmático y que pagó en persona un costo enorme las directrices de Barco. De alguna manera, pues este hombre fue atacado por la mafia de Medellín, le secuestraron a uno de sus hijos, le mataron a una de sus hermanas. Claro, María Montoya. Y esto lo hizo Pablo Escobar, que luchaba a sangre y fuego por evitar la extradición de los narcos. Y bueno, el 24 de enero del 91, Marina Montoya fue asesinada después de que la secuestraron el 19 de septiembre, o sea, después de 4 meses la mataron. Su cuerpo lo encontraron en el norte de Bogotá y la enterraron en una fosa común del cementerio del sur. Sí. Y 7 días después, pues, fue identificada en medicina legal. Y le cobraron directamente otra de las políticas de Barco. Le puso en marcha el esquema gobierno-oposición, por lo que anota Gómez Méndez, los conservadores orquestaron una feroz campaña en su contra y tomaron como blanco a Montoya. ¿Algún aporte, Nico, que yo sé que usted conoce bien la vida de este hombre? Pues sobre todo en eso que usted estaba hablando, más de su participación en el sector privado, que fue muy importante en la industria colombiana. Germán Montoya, cuando Virgilio Barco estuvo en la presidencia, usted ya lo contaba, del 86 al 90, Virgilio Barco sufrió varios quebrantos de salud, entre ellos en una gira en Asia, se acuerda que sufrió de diverticulitis. Uy, eso claro, es terrible. Claro, tuvo muchísimas complicaciones en su gira hacia en ese entonces Virgilio Barco, y durante ese tiempo Germán Montoya decían que era el hombre, el poder detrás del poder, el hombre que decidía las directrices a tomar en el gobierno colombiano, digamos. Eso habla un poco. De alguna manera, Nicolás, que el presidente de Colombia fue Germán Montoya. Claro, claro, dice. Abiertamente. Sí, mucha gente dice que parte de las grandes decisiones que se tomaron durante ese periodo de país, que fue un periodo además muy convulsionado porque la extradición se había vuelto a activar desde el gobierno de Betancur, y lo que usted decía, la mafia tratando de evitar la extradición, porque recuerde usted que a Carlos Leder se lo llevan extraditado a los Estados Unidos, o sea, se demostraba que sí, los capos podían caer en ese torbellino llamado extradición, pues empezó una guerra muy fuerte entre el Estado y la mafia que cobró la vida de miles de civiles y que concluyó de alguna manera, bueno, no concluyó, pero sí en ese periodo de presidencia de Barco y, digamos, de Germán Montoya, con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre del año 89. Sí, exactamente. Quien rinde las riendas, quien lleva las riendas en el palacio era Montoya por los quebrantos de salud. Y recordemos, aparte del asesinato de su hermana, su hijo, el agente de bolsa Gustavo Montoya, fue secuestrado y liberado de mayo a junio, lo tuvieron secuestrado. Y esto todo porque la que le cobró todo lo que Barco hizo en lo que usted dice que es el tema de extradición. Y un ejemplo de ello es importante, es el tema de los Leder. Bueno, pues un empresario muy importante, secretario general de la presidencia, adiós a Germán Montoya Vélez, un hombre que sí, pues dio, bueno, tenía mucho afecto a la clase dirigente y la clase gerencial colombiana. Cambiando de tema, porque era mi obligación y la suya también, don Nicolás, hacerlo. Sí. Vámonos con las noticias light de María Juliana y Laura Hoyos, de Alejandro y tal, tal, tal. Dale, muchachas. ¿Qué es eso? Uy. María, adelante, Juli. Uy. ¿Qué fue? Bueno, pues yo les cuento entonces otra noticia. Y es que Juli se cayó. Pobre María Juliana. Bueno, les cuento, por ejemplo, con El Hombre Invisible. No sé si ustedes recuerdan esta película que salió hace poco, este clásico monstruo, que es que una película de terror modernizada. Que era un man invisible que hizo Kevin Bacon. Kevin Bacon, es correcto. Hace muchos años. Sí, pero esta vez se llamaba The Invisible Man también. Ajá. Esta vez la película fue protagonizada por Elizabeth Moss. Y de hecho le fue muy bien. Tuvieron un presupuesto de 7 millones de dólares y recaudaron 122 millones de dólares. Así que por eso Universal Pictures está queriendo continuar con este tipo de historias sobre otros personajes. Y el próximo que han escogido será El Hombre Lobo. Y según Variety, ya Orlando están trabajando en esta cinta que no se sabe. No, pero mira, que ríes? Yo podría protagonizar. ¿De qué te ríes? Porque sí. Orlando, ¿de qué te ríes? ¿Por qué El Hombre Lobo? ¿Y por eso? Pues ¿y por qué la risita? En dos palabras se define todo. ¿Qué fue la risita ahí? ¿Qué fue la risa? Tos. Un poco de tos. Pero no, miren quién está sonando para protagonizar la película. Orlando, pues, Rivera. No, no tiene que hacer Ryan nada. Ryan Gosling. No, mira que no, mira. ¿Por qué se ríe, Nico? Ryan Gosling. Una tos muy berraca. Una tos de hiena. Pura tos de hiena. Orlando, Laura me pegó la tos. ¿Le parece que la risita de Nicolás es normal o es una indecencia? Laura me pegó la tos. Yo no le pegué nada. ¿Quién se rió? ¿Quién tosió primero? Sí, es tos. O sea, bueno, sí, Orlando no se manifiesta. Pero bueno, con la nota. Digamos que ya para esta próxima película está sonando muchísimo. No, pero ¿por qué no Ryan paramos la nota Gosling? Y se ríe en media hora, yo espero, no hay problema. No, tranquilo. Ya, era tos solamente, no era risa, era tos. Pero qué tos la que te dio, no mi vida. Uy pero un tos, sí, pero Orlando, yo no había. Ponte una bufanda o algo. No, un agua de panelita, Nico. Sí. Jengibre y sale. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué? Y bueno, María Juliana no está. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Vamos con esto. El turno es para Lord y una canción que hizo parte de su EP The Love Club EP y de su álbum Pure Heroin del 2013. Fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. y se llama Royals. I've never seen... A faltar don Mauricio. Don Mauricio es nuestro World Culture Lab, que me dice, bueno, me tocó. Es que el domingo se murió a los 84 años Cristo, pero no Cristo, Jesucristo, él murió hace 2020, hace 2000, ¿qué no? 2020 menos 33, se murió hace antes. Este es un artista que iba por el mundo envolviendo en tema monumentos, a mí me parecía un ridículo. ¿A ustedes, Nico? Ah, sí lo vi, que envolvía vainas, sí. Cosa, sí, era búlgaro. El arco del triunfo. Era búlgaro, había nacido en Sofía. Un montón de cosas, ¿no? Envolvió con tela el Reichstag de Berlín, la sede del Parlamento, el Pont Neuf de París, otros edificios. Murió a los 84 años en Nueva York. Uno de los proyectos más emblemáticos de Cristo fue Umbrellas, paraguas. Iniciado en 1990, que trataba de 3.100 sombrillas. Donde 1760 fueron instaladas en California y 1340 las de California amarillas y las de Japón azules. A mí me parece un ridículo, pero pues a la gente le gustaba, ¿no? Pues el proyecto fue autofinanciado en su totalidad, se llamaba The Umbrellas Joint Project Japan and USA Corporation. María Juliana puede participar si quiere por el WhatsApp, porque desafortunadamente bueno, su equipo se dañó. No hay problema, mi amor, descansa, sé feliz. Ese daño me parece que merecería una revisión más exhaustiva que decir, ay, se cayó. Está yo como, estoy completamente se me cayó de acuerdo, la tartaleta. Pero prefiero no opinar. No, se me cayó la tartaleta. En California se cayeron por los vientos y la exposición cerró de inmediata. Se murieron dos personas por las sombrillas volando. ¿Cuánto costó el proyecto Sombrillas? María Juliana me escribe. En dólares, por gente. Sí, claro. ¿Qué le pasa? A ver, María Juliana participa, pero sí tiene razón, Nicolás. Hay que hacer una auditoría más seria. Yo haría un speed test un poco más serio. ¿Me está levantando? Respete, ¿qué le pasa? Yo estoy de acuerdo con Nico, hay algo raro ahí. Sí. Nicolás. Bueno, nadie ha escrito, nadie. Ay, pero ve, por eso. Nadie ha contestado nada. Ya contestó Jonathan. No, ay, le escribo a María Juliana la respuesta. Es un imbécil. Quedan 10 segundos. Solo tengo una respuesta. Ya va. Carajo. Sí. Tengo dos. Tengo tres. Mucho ya. Tengo cuatro. Listo, se fue. Tengo cinco. Tengo seis. Se fue. Orlando Rivera, $270,000. Nicolás Samper, $15 millones. Laura Hoyos, $1 millón. María Juliana Correa, $20,000. Laura Natalia Franco, $45,000. Yo te lo hubiera hecho gratis, Laura Natalia, ¿viste? Y Jonathan, $150,000, menos uno para Laura Natalia Franco. Prepara el ganador del Twitter. En los originales. El de Badulaque, o sea, ¿para qué lo busca más? El de Badulaque, es que, pero entonces tratemos de leerlo. Correcto. No es que no sé cómo. Si quiere el premio. Yo no sé cómo interpretar eso de una manera coloquial. Y está coloquial, pero. Pues voy a editarlo. María Juliana Correa Chapó, $20 millones. La respuesta correcta es $26 millones. Chapó. Cambió mi respuesta al final, ¿sabes? Porque ante los locos, tenía cuánto, $30 millones, y se la mandé a María Juliana y dije, no voy a cambiarle. Hubiera ganado usted, ¿no? Sí, eso claro. Le pasa por burlarse. Hubiera ganado usted, ¿no? Yo. ¿Cómo ahora le pasa ahorita? Creo que hay que revisar a María Juliana. Orlando y Jonathan tienen menos 2 puntos cada uno. María Juliana ahora tiene menos 1 punto. Nicolás está en ceros y Laura Natalia y yo volvemos a estar empatadas con 1 punto cada una. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter a la pregunta. Bueno, mire, ganador del Twitter a la pregunta, ¿qué acto era inaceptable desde hace 50 años atrás, pero ahora es normal? Y el ganador fue el Badulaque. Vamos a ver cómo hacemos. Antes estaba mal visto que en plena, ¿no?, a un hombre le estimularan. hasta ahora se hincan para que les den un beso. ¿Un beso qué? Baltasar. Dígalo bien, que eso sí no se entiende. Baltasar. ¿Beso Baltasar quiso decir? Baltasar, sí. Sí, es que antes ni siquiera, o sea, antes me tocó, ni un beso, pero tocó, primero fue... Me tocó hacer como Paco de Lucía cantando, ¿no? Me tocó... Me tocó así, porque ¿qué más hacía? Pero algún día lo leemos, el viernes lo leemos completo, como el viernes de la semana. El viernes lo como. Leemos sin pero miedo. Yo lo leo... Lo digo a Laura. ¿Pero usted lo edita o lo lee? Muy bien a Laura. ¿Directo, no, Laura? No, no, no. ¿Normalita? Sean varoncitos, qué pena. Lean ustedes. Sean varoncitos. Bueno, así llegamos al final de los originales. A las 8 en punto, Emilio Sánchez, a hora de la noche. Despeguemos para presentar la última canción. Vamos a presentar una cancioncita para terminar arriba, muy chéveres. Bueno, muchachos, gracias. Gran programa. Hoy estaba yo muy animado. Yo sé. Esto es un sonido rarísimo del Hotel Cost, que era un señor que tenía un bar en el hotel de París, el bar Cost, que era impresionante. Y él pues se hizo muy famoso con esta colección de 15 volúmenes. Y yo quiero despedir con esto, que suena muy, muy bien hasta ahora. Se llama Takumi Kato y el tema Un Ten. Y a las 8, Emilio Sánchez, gracias a todos. Ay, perdón. Oh.